¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tardes, noches, estamos en Perdidos en el Espacio. Creo que se bajó mucho el fondo, Rol, para que tengamos esa... Creo que los ingleses o los gringos le llaman mood, así como una onda. Si en realidad está bien bajo. Ah, es que era cortito este tema. Puede ser. Podría ser. Sí, estamos escuchando de fondo a F.S. Bloom de su nuevo... No, ahora sí. Ah, mucho. Ahora sí. Perdón. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, acá en Radio Universidad de Chile 102.5, mostrando música interesante, nuevas producciones alrededor del mundo. Nosotros vamos a mostrar de Alemania, de Francia, de qué países más, unos ingleses de los años 60 también, y sí, Alemania de nuevo, con unos... hay un grupo en que interviene un chileno a quienes les vamos a mandar un saludo al final. Como les contaba, de fondo estamos escuchando el disco Summer Cling de el señor F.S. Bloom. F.S. porque su nombre es empieza con F y con S, se llama Frank Schultke. Y no solamente de F.S. Bloom vamos a hablar, sino de muchos más, pero para incentivarles a que se contacten con nosotros a través del teléfono, ¿tienen lápiz por ahí? El teléfono 977-1580, repito, 977-1580. Tenemos un regalo gentileza de nuestro invitado que viene frecuentemente, de repente se pierde y vuelve, Sónico, que nos va a presentar música de películas, como siempre. Bienvenido, Sónico. Por favor, tú anuncia el regalo, esta marraqueta. Un regalo exclusivo, porque es una sola copia, la verdad. ¿Ya? Un amigo estuvo en Benicassim en agosto y pude ver a Mojave 3. Y bueno, había varias bandas más y me mandó un DVD con... Un DVD que hizo él mismo, ¿cachai? Y bueno, viene Mojave 3 con 4 canciones en vivo. Mojave 3, para los que no... Sí. O sea, muchos saben, pero muchos tampoco no. Son ex-Slowdive. Y Benicassim también, claro. Muchos no saben, es un festival muy conocido en la costa sur de España, y lleva años, y ellos se dedican más a la onda indie, ¿no? Indie, claro. Rock. Bueno, igual este año estuvo Depeche Mode, creo, y los Pixies, bueno, como los platos fuertes. Bueno, y el DVD viene Franz Ferdinand, viene Morrissey y viene The Editors. Esos son los 4 grupos que vienen en el DVD. Viene una foto. O sea, un DVD casero que me lo envió regalo, así que aprovecho de compartirlo con algún auditor que quiera llamar ahora. Sí, al 977-1580. Después explicaremos de qué manera vamos a hacer llegar el DVD. Así que pueden llamarnos, vamos a estar mostrando música y mientras vamos a ir a contestar el teléfono. Repito, estamos en Perdidos en el Espacio y en este primer bloque vamos a partir con este señor... F.S. Bloom, que digamos es como uno de los hijos predilectos de Perdidos. Hemos mostrado muchos discos de él. Partimos con el Mount Küchen, que creo que fue el año 2000, por el sello More Music. Él sigue editando por el sello More Music. Y es música como creada para una ocasión muy especial. Es música como para estar no sé, en la intimidad con alguien. Ustedes ven cómo lo hacen. Y eso es F.S. Bloom. Y después vamos a ir con un descubrimiento o redescubrimiento, como lo que hemos estado mostrando en estos últimos programas, o tal vez ya muchas semanas, en que existen muchos músicos que han editado el disco y después ya no editaron más. Y cuando hablo de esto, también pasa acá. Yo, al menos como productor, conductor de este programa, he recibido mucho material de muchos músicos chilenos a nivel de demos, a nivel de primera producción, etc. Y he logrado tener como una suerte como de santo grial. Bueno, muchos músicos así han publicado piezas y que después de mucho tiempo alguien las redescubre. Ese es el caso de Karen Dalton, que editó por los años 60, fines de los 60, un disco llamado It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Y ha sido reeditado. Y ella, bueno, está dentro de los genes de muchos músicos nuevos, como Joanna Newsom, o también, ya bueno, más popular, Devendra Banhart. Y hay músicos también que le rinden mucho tributo, como Bob Dylan o Nick Cave. Así que les vamos a presentar a Karen Dalton. Ella tiene una voz muy en la onda Billie Holiday. De hecho, le llamaban Billie Holiday. Y que para mí es como otro de los genes que ha aportado, por ejemplo, al sonsonete o a la voz que tiene Chad Marshall de Cat Power. Así que vamos primero con F.S. Bloom y luego Karen Dalton. Recuerden que pueden ver toda la información de lo que nosotros mostramos en nuestro programa a través de la página web www.perdidos.cl, nuestro blog, gentileza de sobras.com, que nos ayuda a mantenerla y a remozarla. Después les contamos de eso. Así que vamos con la música, F.S. Bloom y luego Karen Dalton. Esto es Perdidos en el Espacio. you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Put your hand in mine. I've got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. You, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Much as I could have hoped it would be. Every night has been like one night to me. You've got me feeling the feeling you gave me before. That to you those nights and any other night, tonight is just one more. Don't tell me that you care enough to love me when you can't even do the things I need you to do. Don't make me listen to words you think will please me when pleasing me don't mean anything to you. Just one more night makes no difference as long as there's another night to make right what you did wrong. The last days we had of one another will have to do. That to you those nights and any other night, tonight is just one more. Just one more night makes no difference as long as there's another night to right what you did wrong. The last days we had of one another will have to find you on your way. Estoy helado, tengo miedo. Yo, ay, ¿qué voy a decir? Algo se le ocurrirá, doctor Smith. Claro, tengo una brillante idea. Ay, estoy arreglando la nave, es que no esperaba visitas. Pronto, tonto, ponte esto, no debiste quitártelo jamás. Pronto, y no tardes. Estos perdidos en el espacio no están en una cajita de juguete ni tampoco están haciendo dormir a la guagua. Están escuchando de fondo a Colin, esta artista francesa que se da varios gustos con esto de reciclar el sonido de cajitas de música, y en este disco en particular. Pero recapitulo, estamos en Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile, música interesante desde hace 11 años, mostrando producciones nuevas, distintas, extrañas, raras, para que ustedes abran una puerta y después investiguen. Esto es una pequeña, un pequeño puntapié para que ustedes se liberen de la música que les inunda por montones por otros lados. Estamos escuchando, repito, a Colin. Ella nos va a acompañar en este bloque, el primer track de su nuevo disco Le Boitier en Musique, pero lo he dicho, espero que no me rete nadie, pero es del sello Leaf Label, este sello que entre otros tiene a varios que ya ni me acuerdo, pero hemos mostrado muchas cosas de ese sello Leaf. Este año 2006, este nuevo disco de Colin, y si es que alguien quiere investigar, ella tiene tres discos que hemos mostrado también acá en Perdidos, al menos un track, Everyone Alive Wants Answers, también Moto Batch, que es de una tocata que ha hecho en una radio holandesa, me parece. Y también The Golden Morning Breaks. Bien, vamos a presentar eso, pero también tenemos música que nos va a mostrar, que nos trajo Sónico. Sónico, bienvenido nuevamente. Y por favor, antes de comentar, ¿puedes recordar el regalo que trajiste para la gente que nos está escuchando? ¿Cuál número? Que no lo veo. Sí, no, anuncia el regalo. Bueno, el regalo es un DVD de. Bueno, un compilado de Benny Cassim, que viene Mojave 3, de Editor, Morrissey y Franz Ferdinand. Esto es del año 2006. Sí, de este año de agosto, el 22 de agosto. Es como un bootleg, o sea, claro, está grabado ahí mismo con cámara, una cámara. No, de hecho, la cámara se ve bien, no es cámara mala. Ah, es ya. Como una cámara digital, última generación, pero un DVD de producción casera. Correcto. Hecho en un Macintosh y ahí me lo envió un amigo de regalo. ¿Y salen canciones del nuevo disco de Mojave? Sí, vienen dos canciones nuevas, viene Breaking the Ice, que es el single, y viene, no me acuerdo la... Pero para los fanáticos de la música, tienen que llamar ahora ya. Entonces el teléfono es el 977-1580, repito, 977-1580, y si no contestan en este momento, está ocupado, quiere decir que... Bueno, que tienen que insistir en un ratito más. Nosotros vamos a contestar inmediatamente apenas presentemos los temas. Bueno, yo mencioné a Colin, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y tú, ¿qué trajiste de Sónico en este mini bloque o bloque que le has bautizado como? Sonorama. Sonorama. Bueno, voy a presentar de Max Avery. Bueno, él hizo la música de la película de Arnation, que se estrenó hace poco, hace como dos semanas en los cines acá. Y bueno, esta película es de un tipo que se dedicó a grabar su vida desde, no sé, desde muy niño, de los 10 años, y nada, pues hace un documental y muestra a su madre enferma con esquizofrenia, una locura. Pero la música es bastante no sé, me gustó harto la música. De hecho, después me quedé hasta los créditos finales para ver, porque había música que yo reconocía pero no sabía quién era, y caché que tenía Iron and Wine, Cocteau Twin, Mark Kozelek, Red Hot. Bueno, Mark Kozelek, Red Hot Painter. Y bueno, el tema que vamos a presentar se llama Tarnation. Y, disculpa, ese Max, ¿cuánto es Max? Max Avery Lichtenstein. Sí, bueno, es como, él hace como el hilo conductor, claro. El que hace la banda sonora de él. Claro. Bueno, y el soundtrack, claro, vienen en el disco, vienen compositor y grupo, como viene Lowe también, que uno de los buenos grupos que viene. Y bueno, es bien piolita, bien, ¿sí? Así como... Bueno, el tema que voy a presentar es como, representa como... El espíritu de la película. Claro, es como un poco locura, dulzura, que es bien, bien tranquilo el tema, pero con un trasfondo psíquico medio loco. Así que ese me puedo presentar y eso, por ahora. Ya, vamos entonces a responder el teléfono. Repetimos el 977-1580, tenemos un DVD de regalo. Por favor, deja, si lo deseas, obviamente, tu correo electrónico para que nos comuniquemos contigo luego si es que resulta ganador. Y si no, además, para que recibas la información de Perdidos en el Espacio por adelantado, lo que vamos a mostrar cada día lunes. Entonces, vamos con Colin primero, hace música de juguete, cajitas. Y luego con Max Avery. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. como la antigua radio AM, lo que estamos escuchando de fondo. Era una radio que se llamaba Amplitud Modulada, que no sé si existe ya, pero... Yo creo que no. Debe haber. ¿AM? ¿AM? Sí, AM. Sí, sí existe. Son radio evangélica. ¿Sí, la mayoría? O que transmiten así como el indio, no sé qué. El indio del Amazonas. Bueno, debo acusar recibo de algunas cosas, por ejemplo, una invitación al Centro Cultural Matucana 100 de unos amigos músicos electroacústicos o experimentalistas. Bueno, ustedes lo pueden enmarcar en eso. Se trata de Cristian Pérez, Iván Aedo, Remy Canedo y Nicolás Lascar. Ellos han hecho la música para la presentación del artista Eduardo Martínez Bonatti, titulado Requiem. Repito, en el Centro Cultural Matucana 100. Esto me parece que está hasta noviembre, así que alcanzan a ir. Es una instalación, bueno, son obras de este artista, pero que han sido musicalizadas por estos interesantes artistas también, músicos chilenos. Así que los invito, de ellos vamos a mostrar algo tal vez la próxima semana o de esta semana a la próxima, así que igual vamos a mostrar algo de ese material. También los amigos de, me parece que Majamama, a ver, voy a ver. Tengo por aquí el mail. Esto es, a ver, ¿dónde está? Esto. Segundo encuentro de música improvisada, colectivo Tiempo Real. El 26, el 27, el 28 de octubre. O sea, eso es. ¿Esto es este fin de semana? No. La próxima semana. Ah, la próxima semana. Ah, no, les aviso la próxima semana, mejor. Si no, se va a perder el aviso, así que... Vamos a la música. Estamos escuchando de fondo esto que decía, música tipo... escuchar radio AM. Se trata de un inglés. Talía no es un inglés. ¿O será un inglés? ¿Cómo se llama? Se llama Nick Gary Hamilton. Él es entre ruso y escocés. Criado en Francia, bueno, una mezcla rara, pero en realidad es música entre pop, no sé cómo llamarlo, pop de avanzado, pop experimental de los años 60. También un redescubrimiento, él editó un disco el año 69 en Francia, este llamado Nightmare of J.B. Stanislas, o sea, lo que estamos escuchando de fondo es el tema homónimo, La pesadilla de J.B. Stanislas. Pero es pop en realidad, era como para capturar un poquito de la esencia de esas épocas. Pero pueden hacer reminiscencias también a Nick Drake o Scott Walker de la época, no Scott Walker del 2006, que está muy pelado de cara. Y luego un track de otra banda también de los 60, una banda inglesa llamada Kaleidoscope o Kaleidoscopio, de también un redescubrimiento. De su disco llamado Faintly Blowing, vamos a mostrar una canción bien así como hondera. Sí, la podrían bailar solos en la pieza. Es muy buena onda, así que como para levantarles el ánimo. Y les recuerdo que estamos regalando un DVD. Por favor, Sónico, si nos puedes hacer recuerdo. La gente llame porque ha llamado mucha gente. Entonces... Yo doy el teléfono. Y que dejen el correo electrónico. Yo doy el teléfono. Por favor, tú explica de qué se trata el regalo. Ya, para los que recién vienen escuchando Perdido en el Espacio, estamos regalando un DVD de especial Benny Cassim 2006, que viene de Editors, Franz Ferdinand Morrissey, y un especial de Mojave, con cuatro tracks. Es un DVD que no existe en el mercado, no, porque es un DVD casero, que hizo un amigo con una cámara y la metió el computador, y la quemó y me la envió de regalo. Así que yo aprovecho de hacer un regalo también a los oyentes de Perdido en el Espacio, que son muchos. Excelente. Vamos entonces con el teléfono de Celta. Lo veo desde acá, 977-1580. Repito, 977-1580. Vamos inmediatamente a contestar. Esto es Perdidos en el Espacio. Entonces vamos con Nick Gary Hamilton y después Kaleidosco. Only £50 and the world is yours. Pay us cash or pay us check or pay us anything. We'll be happy just to serve you. summer fling. Have you been to Paris in the spring? Strolled the Champs and seen the strippers swing. The sky is blue, the Seine is too. There's lots of things to do, so just relax and come next week to our office down the street. La la la la la la la. The French are crooks, so put your trust in us. We'll get you fish and chips and English beer to wet your lips. Please never fear, the bungalow man is here. La la la la la la la la la la la la. Time will fly, you'll drive the thoughts of home. Paris and Geneva, Brussels, Rome. Running round the Vatican and sucking your ice cream. The bungalows guide your summer dream. It's never fair, the bungalows are madness here. La la la la la la. Strolling neath the palm trees by the sea, away from everyone and almost free. Push your way through crowded streets. Be careful what you buy. The bungalow's man will tell you why. Just never fear, the bungalow's man is here. La la la la la la la la la la la la la. Bungalow's fortnight must have gone by quick. Sorry if the coach made you feel sick. And now you're back in your hometown, bright shades of lobster brown. What's that you want to come next year? Just never fear, bungalows will be here. La la la la la. We went on the bungalows tour last year, we go again. Jolly good bungalows. Good morning. Would you give me a piece of this goddamn pizza? Por favor, munda, pa. Por favor, munda, pa. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas. So nice to me. Jenny Artichoke lived in a boat dressed like a queen. You should have seen that she didn't care much about anyone, but she was oh so nice to me. Jenny driving up a black boat. Jenny looking through a porthole. Jenny with fair a fire. How could anyone ever pass by her? Jenny Artichoke lived in a boat held bonds above. She was in love and I didn't give a care about anything, but she was ever so nice to me. Jenny climbing up a black boat. Jenny looking through a porthole. Jenny with fair on fire. How could anyone ever pass by her? Jenny, Jenny, Jenny with fair on fire. How could anyone ever pass by her? In a boat down by the sea with a baby, and she didn't know much about anything, but she was oh so nice to me. Jenny Artichoke lived in a boat dressed like a queen. You should have seen that she didn't care much about anyone, but she was oh so nice to me. Jenny driving up a black boat. Jenny looking through a porthole. Jenny with fair on fire. How could anyone ever pass by her? Could anyone ever pass by her? above. She was in love. Jenny Artichoke lived by the sea. Jenny Artichoke said she loved me. Los resultados siempre fueron los mismos. El traidor, egoísta y cobarde Dr. Smith traicionó al dulce, tierno y confiado robot. Me haces mucho daño. Ese fue el antiguo Zucker Smith. He vuelto la hoja. Lo que hago ahora es por el bien de todos. Créeme. No le creo, ni le creeré. Estos perdidos en el espacio, estamos de vuelta. Para la gente que ha llegado tarde, hemos mostrado, entre otras cosas, F.S. Bloom, de su nuevo disco Summer Fling, también un descubrimiento, un redescubrimiento llamado Karen Dalton. Luego escuchamos a Colleen, de su nuevo disco, año 2006, que no lo voy a renombrar, pueden buscarlo en nuestra página web, www.perdidos.cl. También, estamos con Sónico. Sí, Max Avery Lichtenstein. Que puse en la página, hay un link a Tindrum, que es como la discográfica, que pueden bajar 3 tracks de Dark Knight. Así que, gratis. Así que, para gente que enganchó con esa música, bastante así como melancólica, loca, y que es como la película. Sí. Sí, muy, muy de banda sonora. Uh-huh. Y lo que acaban de escuchar en este bloque de pasado, Nick Garry Hamilton y luego Kaleidoscope. Y ahora ya casi cerrando este... No vamos a cerrar todavía porque vamos a volver a los ganadores de este regalo que trajo Sony con un DVD de Mojave 3 en vivo en... En el festival de Benicassim de este año. Agosto, ¿dónde se? Este festival en español, en el que participan muchas bandas, entre ellas cuando participó Mojave 3, y en el DVD ahí grabado ahí mismo. No es una superproducción, sino es un DVD como casero. Sí, un DVD casero. Y estamos regalando, solo tienes que llamarnos al 977-1580 y dejar tu nombre. Y ahí entrarás en el sorteo. Ahí estamos, ya nos están llamando amigos. Y en este bloque, por favor, Sónico, ¿qué nos puedes contar de lo primero que vamos a mostrar? De Martha Wainwright, parece. Martha Wainwright, claro, es hermana de Rufus Wainwright. Que tú lo has tocado, ¿no? No, creo que no. Pero no, es como un típico cantautor. Está dentro del... de la onda folk y todo eso. Sí. Bueno, hay un documental que se llama Leonard Cohen, I Am Your Man, que lo hizo la directora Lian Lonson, que bueno, estuvo premiado en Sundance, Berlín, Toronto, y bueno, este es un documental sobre el cantante canadiense que mezcla entrevistas y versiones de sus canciones a cargo de artistas como U2, Nick Cave, Rufus, Wainwright, Jarvis Cocker y entre otros. Y bueno, vamos a escuchar a Martha Wainwright con un tema bien... un poco difícil, ¿no? Es que la voz un poco... la voz de ella. Sí, no es muy amorosa. Pero también puede escuchar nueva música. ¿Tenéis cómo se llama la canción? No la tengo. Sí, se llama Tower of Song. Towers of Song. La banda sonora del documental Leonard Cohen. Para quienes lo quieran ver, ya está disponible en DVD. Y aprovechando ese link de música... o videos o documentales relacionados con músicos, es muy posible que organicemos algo con Sónico y con un amigo que me van a disculpar si no recuerdo el nombre, pero está... Antonio. Antonio nos envió un mail y nos invitó a... O sea, a partir de que promocionáramos unas proyecciones que él hace en el Mall Florida Center. Mall Plaza de Expusión. Que de hecho por aquí debe estar el mail. Claro, hay una sala de arte que está disponible todos los viernes. Entra liberada y él solamente exhibe películas con temática musical. Entonces nos escribió un mail súper amable y nos ofreció ese lugar para nosotros también tomarlo y hacerlo nuestro, pero ya sería para el 2007. De hecho, bueno, nos estaba invitando para mañana, martes 17, van a exhibir la película Millones de Danny Boyle. ¿La viste? Unos chicos que encuentran la maleta completa. Justo el día antes que cambian de libras a euros. Eso pasó. No, pero si siguen vendiendo libras, cosas. Bueno, y eso es en la Biblioteca Viva del Mall Plaza Vespucio. Estamos hablando acá en Chile, de Santiago. En Santiago. Y bueno, él nos invitó a darle alguna idea de organizar algún ciclo, y podemos hacerlo relacionado con música. De hecho, le hemos propuesto la película de 9 canciones que tiene una temática rockera y pornográfica, la vez. Sí, o sea, vamos arriesgando, y también no sé qué otro podría ser, este de Leonard Cohen, All Joy, que es la que te mostré recién. ¿Qué va? Bueno, hay documentales, pero el problema es que no están en DVD, pero no están subtitulados. Ese documental que me dijiste de Sheriff, no, ¿cómo se llama? Sheffield. Sobre música electrónica. De los años 80, la música electrónica inglesa. Donde está OMD, no sé, ¿quién más estarían por esa época? No, pero hay varios DVDs que se pueden exhibir, yo creo que a partir del próximo año, auspiciado por Perdido en el Espacio. Y sobras, claro. Bueno, vamos entonces primero con... Marta. Marta, ¿quién es? Marta Maidia. Marta Weinfreund. Y después viene Nihiling, esta banda alemana, en el que participa, y no es por eso que está, pero se trata de Mr. Gorka Morales, es el hijo de Flaco, de Huevo Flaco, esta banda chilena radicada en Alemania. Bueno, ahora están, digamos, divididos, pero esta banda de música muy interesante, experimentación extrema. Bueno, en fin, ellos están linkeados con Nihiling, y vamos a mostrar algo de su nuevo EP llamado Pandora, que es muy en la onda post-rock, pero tiene algo así como de serie More Music, parte por ahí, después cambia, en fin, bueno, tiene hartos quiebres, ustedes van a notar. Vamos entonces con lo que hemos prometido. Les recuerdo el teléfono, último momento que tienen para llamar si quieren participar de este regalo, este DVD, el 977-1580. Tienes que solamente dejar tu nombre. Vamos y volvemos. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I can hear him coughing all night long. 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. Oh, they tie me to this table right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. But they don't let no one kill you now, not in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got the channels in the bedroom of the poor, and there's a mighty judgment coming. But I might be wrong. You see, you hear these funny voices. Standing on the other side, I don't know how the river got so wide. I love you, baby, way back when. On all the bridges of burning that we might have crossed, but I feel so close to everything we lost. Never, never. moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the tower, so yeah, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Perdidos en el espacio, ya despidiéndonos hasta el próximo lunes, en que mostraremos más música interesante. Me van a disculpar, pero estoy con alergia, estoy fijando los ojos. El último día de Jaime Baez. Estoy. Me dan ganas de sacarme los ojos. ¿Tuviste el hombre de los rayos X? No. ¿No? Bueno, un tipo que miraba y miraba, incluso cerrando los ojos miraba, entonces no podía dormir y quería sacarse los ojos. Y terminaba sacándose los ojos. Sí. Estoy como ese señor. Ya, ¿tenemos un ganador? Sí. Me parece del DVD. Gastón. Gastón Malo, el ganador del DVD, así que yo tengo el mail, me voy a poner en contacto con él para para ver de qué manera se... Sí, se lo hago llegar a su casa, a su trabajo, o donde esté. La entrega, claro. Ya, en delivery. Claro. Y... Y qué más, bueno, vamos, queremos cambiar la página de Perdidos, así que si hay alguien o que quiere escribir, contribuir en la página, que nos manden un mail a... ¿Cuál es tu mail? Perdidos en el espacio 2003@yahoo.es. Está por ahí puesto. Y si no, nos dejan un post, claro. Sí, y, claro, post. La idea es que comenten bandas de, que son de la onda Perdidos. Discos raros, africanos, australianos. Sí. O algún grupo de chat de alguna isla perdida. Todas esas cosas nos sirven para ir, para tener una página más interactiva. Sí, el ejemplo, ¿cuál me...? Estereogum.com. Estereogum.com. Hasta el momento, bueno, blog www.perdidos.cl. Y los que se perdieron el programa o quieren escuchar algún otro anterior, está nuestro podcast, o pueden bajar el archivo, etc. En fin, bueno, tenemos mucho material para seguir mostrando en el futuro, y también mucho material si que quieres recopilar del pasado. Te agradezco, Sónico. Una nueva... Yo, nos vemos próximamente. Sí, pues, sí. Ay, bueno, me invité la próxima semana ya, y vamos a regalar un DVD de Galaxy 500. Un DVD doble. Pero ese sí que es bien producido. Viene con presentaciones de Galaxy el 89 en la universidad. Vienen los videoclips. Bueno, viene un recopilatorio de en tocata universitaria. Así que para quienes les guste Galaxy 500, es un regalo, así que lo deben tener. Así que eso, pues. Nos vemos entonces en 7 días más. Esto fue Perdidos en el Espacio. Gracias, Sónico. Gracias, Rolo. Nos vemos. Perdidos en el espacio.